En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta. Desde 1990 ya ha llovido, aunque no demasiado por estas tierras, aquí en la sintonía del 101.4, trayéndote la actualidad, la última hora del Elche. También lo hacemos no solo a través de la radio, sino también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, aplicación Teleelch. También nos puedes escuchar en TuneIn Radio y, por supuesto, vernos en la gran pantalla en Teleelch. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya prepara el quinto partido de Liga contra el Peña Deportiva con el objetivo de ganar y mantener el liderato. El técnico del Elche estará pendiente, como lo ha estado esta mañana, de Guille Vallejo, el guardameta, de Tecchio y de Provencio. Todos ellos podrían llegar a tiempo para el partido, pero habrá que ver la evolución mañana jueves y sobre todo el viernes. El equipo parte el sábado a tierras ibicencas. El delantero Benja, máximo goleador junto a Nino, llevan 3 goles cada uno, refleja el sentir del vestuario en este magnífico arranque de temporada. No sacan pecho para nada. De hecho, le preguntamos si el peor enemigo del Elche es el propio Elche. Benja. Pues el peor enemigo no sé si será, así que es verdad que hay buenos clubes, buenos equipos. Está el Hércules, está el Mallorca. Sí que es verdad que los equipos tendemos a meterle la presión al otro, ¿no? El otro es el bueno y nosotros el día a día. Nosotros desde el principio sabemos que va a ser una categoría muy jodida, que vamos a ir a campos difíciles y hemos marcado eso. Y es una realidad que estamos en segunda B porque estamos aquí, porque el equipo bajó de categoría y somos jugadores de segunda B. Con nombre no vamos a subir de categoría, ni con el escudo, ni nada, sino con trabajo, con humildad y sabiendo que va a ser muy difícil. Ni con el nombre, ni con el escudo, solo con humildad y a partir de ahí, igualando al contrario en fuerzas, el talento hará el resto. Esa es la filosofía y parece, sobre todo escuchando a Benja, que lo tiene muy, muy claro y asumido. Y es que el principal enemigo del Elche puede ser el propio Elche. Su superioridad solo será manifiesta cuando ponga toda la carne en el asador. Para el entrenador del Peralada, Arnau Sala, que ya se ha enfrentado a 4 de los gallitos, al Elche, al Mallorca, al Valencia Mestalla y al Lleida, para él no tiene dudas sobre la superioridad blanquiverde. Nos queda jugar contra unos cuantos, pero para mí sí, lo que he visto es el mejor con mucha diferencia para mí. Porque es un equipo que es contundente, que es físico, que juega bien a fútbol y que para mí tiene una delantera que nadie más tiene esta categoría y eso al final es fundamental. Un porterazo también, yo creo que sí que me falta ver algunos equipos que estarán luchando arriba también, pero por juego, por plantilla, por pegada, por todo, creo que el Elche es el mejor. Mientras continúa la polémica por los precios que ha puesto el Hércules para la afición del Elche para el partido de Copa del Rey, la tercera eliminatoria que se disputará el próximo miércoles, día 20 de septiembre a las 9 de la noche. La entrada más barata, recordemos, son 20 euros. 20 euros para una tercera eliminatoria de Copa del Rey de 2 equipos de segunda división B. Por ejemplo, vale lo mismo que la entrada más barata para ver el partido clasificatorio para un mundial, el de Rusia, entre la selección española y la de Albania, que también se va a disputar unas semanas después en el Rico Pérez.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El domingo a las 12 del mediodía, nueva oportunidad para ver a los blanquiverdes, en esta ocasión en un campo difícil, césped artificial, dimensiones mucho más reducidas, pues por ejemplo que el propio Martínez Valero, y bueno, pues va a ser una buena prueba de fuego para ver qué tal se le da al Elche. La única experiencia en competición oficial esta temporada fue en el partido de Copa del Rey contra el Badalona, en el Estadio Municipal de Badalona, donde el Elche naufragó en la primera parte, emergió en la segunda y pasó la eliminatoria en la tanda de penaltis. Ese va a ser el primer hándicap. El segundo es que, por ejemplo, si lo comparamos con la última salida, donde el Elche ganó 0-4 ante el Deportivo Aragón, aparte de que aquel campo era de césped natural, estaba muy bien y las dimensiones no estaban mal, la propia filosofía del cuadro maño era de tratar bien la pelota, de salir jugando, algo que lógicamente beneficia a un equipo como el Elche. La Peña Deportiva va a ser un partido de mucha más fricción, mucho más físico, de músculo, y ahí pues habrá que igualarse en fuerzas a este equipo para luego sacar el talento y la efectividad en ataque. Un Elche Club de Fútbol que, recordemos, es el equipo más goleador no solo del grupo tercero de la segunda división B, sino el más goleador de primera, segunda y todos los grupos de segunda B. No hay ninguna escuadra que haya marcado la cantidad de goles que el Elche ha marcado en cuatro partidos. Bueno, en realidad lo marcó en tres, porque el primer encuentro, recordemos que el Elche se estrenó con empate a cero. Pero bueno, en el cómputo global, cuatro partidos, 13 goles a favor y tan solo dos en contra. Insisto, no hay ningún equipo ni en primera, ni en segunda, ni en ningún grupo, un grupo de segunda división B que iguale estos registros. De hecho, en el grupo del Elche, en el grupo tercero, el siguiente equipo, la escuadra segunda en este capítulo, en esta faceta realizadora, es el Valencia Mestalla, que lleva 7 goles en 4 partidos, el Elche 13. Es decir, prácticamente le dobla. Lo que demuestra, pues, lo que decía Arnau Sala, el técnico del Peralada, que la delantera del Elche es con diferencia la mejor de la categoría. Recordamos, por ejemplo, que en Primera División la Real Sociedad y el Barcelona son los máximos realizadores. Es cierto que llevan una jornada menos, con 10 y 9 goles. Por ejemplo, en segunda, el Valladolid en 4 partidos es el máximo goleador con 9, y porque viene de marcar 4 contra la Cultural Leonesa. Y por ejemplo, en segunda B, pues en el grupo primero, el Bilbao Athletic y el Cartagena con 10 goles son los máximos goleadores. Y lo que hemos dicho, en el grupo tercero, por ejemplo, el Valencia Mestalla es el segundo y lleva 7. Está prácticamente a años luz del Elche. Vamos a ver si el equipo licitano no se relaja. Escuchando la entrevista que vamos a escuchar de Benja, uno se da cuenta de la humildad, de la tremenda humildad que hay entre estos futbolistas. Hoy lo comparábamos varios compañeros, ¿no? Te das cuenta, nada más entrar a la sala de prensa, cómo te saludan, cómo sonríen, luego cómo se expresan, con qué naturalidad y humildad, comparándolo con jugadores, por ejemplo, pues sin ir más lejos, de Primera División, cuando aquí las plantillas de Primera División, la gran mayoría, parecía que hacían un favor, ¿no?, entrando a la sala de prensa, para, no para hablarle a los medios, sino para hablarle a los aficionados. Están hechos de otra pasta, ¿no? Y es una pena, ¿no? Hombre, siempre hay excepciones. O sea, el que es un buen tío en primera y en tercera. Pero se nota en la manera de verles, de hablar, de cómo se comportan. Y Benja, pues que es un futbolista que perfectamente, con los 26 goles que marcó el año pasado la Cultural Leonesa, quedó campeón en su equipo, ascendió a segunda con su equipo, pues a lo mejor podría estar, no digo más agrandado, pero sí más molesto por no ser titular indiscutible, porque no lo es, ahí se las está peleando con Sori, y lo vais a escuchar con qué humildad y con qué naturalidad afronta esta situación. Y la verdad es que yo creo que este va a ser el secreto del éxito este año del equipo. Que sí, la elección de la plantilla, de momento sobresaliente para el director deportivo. La gestión del grupo, de momento sobresaliente para Vicente Mir. La calidad y la pegada que tiene el equipo son las claves. Pero para mí, por encima de todo, de todas ellas, el que el grupo sea humilde, no se crea nada, no saque pecho y sea capaz de demostrar esa intensidad en cada minuto de cada partido. Y no es sencillo, porque cuando vas ganando 4-0 lo normal es relajarte. Es humano, todos lo somos. Pero lo importante de este equipo es que marca el 0-1 en Zaragoza y busca el 0-2, y luego el 0-3, y luego el cuarto, y el quinto no llegó de milagro. Y el otro día contra el Peralada fue lo mismo. El primero, y luego el segundo, y luego el tercero. No es un equipo que marque uno y que se meta atrás. Eso también refleja la personalidad del entrenador, sobre todo y por encima de todas las cosas. Es fundamental. Antes de escuchar a Benja, hoy estamos pendientes de algunos futbolistas, hemos sobre todo los tocados. Guille Vallejo ya ha hecho portería, entrenado, aunque tirándose al lado bueno. Tiene un problema en la clavícula, mañana se le va a probar y el viernes. De hecho, Juanma Conesa no había viajado hoy con el ilicitano porque el míster no quiere arriesgar, por si Guille Vallejo no llega. Vamos a ver, es una lesión que no molesta hasta que te tiras y no quieren todavía que se tire hacia ese lado. Por tanto, pongamos la interrogante, la duda de Guille Vallejo, que de momento está siendo el guardameta suplente, aunque él le encantaría ser el titular y llegar a la Copa. Él quiere jugar en el Rico Pérez. Aunque esa será a lo mejor otra historia, porque ahí Vicente Mir, yo imagino que ya no hará o no dará tantos minutos a los menos habituales si quiere pasar la eliminatoria. A campo contrario y con el potencial del Hércules, con lo que te estás jugando por ser el eterno rival, sobre todo el orgullo, y luego, que no es menos importante, pasar a la cuarta eliminatoria, donde te toca un equipo de competición europea, que puede ser perfectamente el Madrid o el Barça y te dejen una muy buena caja que te resuelvan pues un tercio del presupuesto, está claro que Vicente Mir no creo que ponga los equipos que puso, pues por ejemplo, sin ir más lejos, aquí contra el Durango. Veremos también Tecchio, hoy ha entrenado aparte, yo creo que va a llegar muy justo. Lo que pasa es que ahí tiene un problemilla el míster. Iván Calero lo hizo muy bien, pero es un jugador de ataque ofensivo, un hombre de banda izquierda, que para jugar en el Martínez Valero y ser ofensivo con su calidad, francamente bien lo hizo. Pero y para jugar en un campo fuera de casa como este, más pequeño, donde tu principal misión no es subir y atacar, sino defender, en teoría está Corozo, pero ya hemos visto que está el tercero de la fila. Incluso le adelanta un compañero, pues porque Corozo todavía no tiene no ha adquirido los hábitos tácticos, físicamente todavía no está a tope. Bueno, veremos si no llega Tecchio. Insisto, yo creo que va a llegar muy justo si hoy está entrenando aparte. Porque además las lesiones musculares son traicioneras si no les das los días que de verdad necesitan para cicatrizar bien. Y luego también Provencio. Provencio que el otro día no entró por un problema en el tobillo. Lo normal es que llegue también para el partido. Podrían llegar los tres, como podría caerse alguno. ¿Cómo definiría Benja, un hombre que para mí es clave, como lo están siendo muchos jugadores del Elche? Y clave por dos motivos. Primero, porque este tío tiene gol, sí o sí. O sea, el gol que marca el otro día de chilena, que ahora veréis con la humildad que reconoce que tuvo una potra tremenda. Eso solo lo marca un 9, o sea, un tío de área que tiene la portería entre ceja y ceja. Que el otro día es suplente, por sorpresa, frente al Deportivo Aragón y sale los últimos 15 minutos y la primera pelota que toca va para adentro. Que junto a Nino ya es el máximo goleador y eso que no fue titular, por ejemplo, en Zaragoza. Y sobre todo que admite esta situación con la mayor de las naturalidades y humildades. Creo que eso es verdaderamente lo importante. Bueno, pues una entrevista jugosa con Benja, al que le preguntábamos cómo definiría este magnífico arranque del equipo, si entiende que es lo normal, que ha estado por encima de las expectativas. Bueno, yo creo que al final las expectativas en el equipo estaban muy altas por la plantilla que se ha hecho, por la entidad, como ha estado trabajando durante toda la temporada, la pretemporada. Y bueno, pues sí, parece que ha sido fácil, ¿no? Pero bueno, ha sido un inicio que no significa mucho, pero contentos, felices y con ganas de seguir alargándolo lo máximo posible, sabiendo que va a ser complicado. La clave es que el equipo no se relaje. Sí, ahora parece que vamos a ganar todos los partidos de forma contundente, pero creo que hay que ser realistas, saber que vamos a ir a campos muy complicados, incluso aquí en casa van a venir equipos muy fuertes y nosotros tenemos que fijarnos sobre todo en nosotros, el trabajo, para eso están los entrenadores y los preparadores, para motivarnos en el tema mental y en el tema físico también, pues ir, tenemos una plantilla bastante amplia y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Sobre el gol que marcó esa chilena. Bueno, la jugada creo que hay bastante de fortuna. Se me quedó el balón ahí, intenté rematar como pude. No soy muy de hacer estas maravillas, así que no se acostumbre mucho la gente. Pero bueno, lo importante es que sirvió para ayudar al equipo. Creo que al final es una anécdota. Lo importante es que el equipo supo ganar con contundencia. Por lo que has dicho de los goles, creo que la gente de arriba está muy, muy enchufada y ya. En este caso, que me has citado a mí, pero creo que Sori está haciendo un buen inicio de pretemporada. Lolo, cuando ha salido, también lo ha hecho muy bien. Creo que van a ser jugadores muy importantes y al final parece tópico, pero los que salimos beneficiados es todo el equipo. Y bueno, intentaremos seguir en esa línea de ponernos lo complicado al entrenador. Me gusta no solo como jugador, sino como persona, destila humildad por los cuatro costados y eso es importantísimo, destacando el trabajo, pues por ejemplo, de su competencia, de Soricaba. Y es que le preguntamos, viniendo con los guarismos que vino, uno de los jugadores que más apetecía en el mercado, había muchas escuadras detrás de él, sus 26 goles el año pasado, 25 en Liga y uno en Copa, para un equipo que quedó campeón de su grupo y ascendió a Segunda A, no pasaron desapercibidos para media Segunda División B. ¿Cómo lleva, precisamente, pensando que iba a ser un titular indiscutible, pues esta especie de titularidad suplencia, ¿no? Esta rotación que hace el míster con él y con Soricaba. Sí, bueno, la verdad que lo llevo bastante bien, porque me fijo en los jugadores que hay en la plantilla y hay jugadores de mucho nivel que están teniendo menos minutos que yo, así que en ese sentido no me está costando para nada. Soy una persona, un jugador humilde en el que sé de qué va la cosa y sé que estoy en un club donde no es normal el nivel que hay y que bueno, también está bien dosificar minutos porque sabemos que la temporada va a ser muy larga y que es importante que todos los jugadores sean partícipes. Ni una coma que añadir. Sobre el partido de la Peña Deportiva, un campo, capacidad para 1.500 espectadores, terreno de césped sintético, de césped artificial. Yo recuerdo que en los años 90 el Elche ya jugó allí, creo que fue en la temporada, creo recordar, en la 93-94, y me suena hasta que ganamos 0-2, pero bueno, os hablo de memoria. De hace veintitantos años. Es la única vez que yo recuerdo en los últimos 29 años que llevo acompañando al equipo, 29, desde la temporada 89, es la única vez que el Elche jugó en ese campo. También jugó en el campo del Ibiza, si no recuerdo mal, allí empatamos a uno, que metió un gol desde el centro del campo. Metió un gol desde el centro del campo en aquella temporada que empatamos a uno, era césped artificial también. Fíjate que me suena que era Pepe Mejías el que marcó el gol, pero bueno, no recuerdo. Pero vamos, en Santa Eulalia jugamos también una vez. Le preguntamos por ese partido, por ese campo, ¿no va a ser sencillo? Sí, yo bueno, desde que llegué aquí, lo primero que dije que el hándicap de los campos iba a ser importante en esta categoría, que creo que hay 9 campos. Sí que a priori es un partido que parece que tenemos que ganar sí o sí. Nosotros estamos concienciando a la gente de que va a ser un partido muy, muy complicado. Aparte es un equipo que tiene nivel y que en casa están siendo fuertes. Y bueno, nosotros tenemos que fijarnos e intentar no confiarnos y ir a por los 3 puntos. También se le preguntaba a Benja por la extraordinaria respuesta de una afición con mayúsculas, como es la del Elche, siempre lo hemos sabido, pero en los momentos duros, los momentos dramáticos, en los momentos de auténtica desazón, es cuando más demuestra pues su grandeza una afición, ¿no? Y tras las dos cuchilladas que ha supuesto el descenso administrativo y el descenso deportivo, en 3 años el Elche ha pasado de estar en primera a segunda división B. Esto a cualquier otra entidad la hubiera catapultado, pero al abismo, lo hubiera hecho desaparecer. Pues aquí la afición se ha unido, se ha venido arriba y camino de los 9.000 abonados. Cuando el Consejo de Administración pensaba que el techo podía estar en los 7.000. Claro, lo pensamos cualquiera, ¿no? Después de la enorme tristeza que sufrimos todos, ¿no? Pues se le preguntaba a Benja él cómo asimilaba esta respuesta de la afición. Es una pasada, la verdad. En la categoría que estamos y con todo lo que ha pasado en el club, pues que la gente se anime, pues para nosotros es una inyección de motivación que al final nos va a ayudar muchísimo para toda la temporada. Esperamos poder devolvérselo como lo estamos haciendo hasta ahora. Nosotros lo que vamos a prometer es que nos vamos a dejar el alma en cada partido para conseguir la victoria siempre. ¿Es una positiva responsabilidad? Sí, es una pequeña presión que yo creo que cada uno de los jugadores que hay en la plantilla nos lo tomamos positivamente y creo que nos va a dar un extra. Ya lo creo, que les está dando un extra y que yo creo que va a ser fundamental este año el Martínez Valero para la Liga y para el playoff. Ganar con la contundencia que está ganando el equipo, desde luego, es bueno por todo. Por la diferencia de goles, por la confianza que adquiere el jugador, por el brillo que supone para la grada ir a ver cada semana o cada 2 semanas un partido que puede acabar en goleada. Sí, bueno, ganar con contundencia pues al final es mejor para todos, por lo que tú dices, pues si al final en la Liga pues hay poca diferencia de puntos. Nosotros el año pasado, que me has comentado, creo que quedamos empatados al final en la Liga y fue la diferencia de goles la que nos hizo quedar primeros. Sí que es importante. La verdad que ahora mismo no estamos pensando en eso para nada. Simplemente estamos pensando en el día a día, sin ir más allá. Estamos en septiembre y es una locura pensar ahora en marcar muchos goles por si los empates. Pero bueno, si se puede ganar contundente, pues mucho mejor. Ya también pues para la afición que seguro que también disfruta. Y tanto. Fíjate si disfruta que hasta en estas primeras jornadas hemos conseguido olvidarnos de bueno, lo que supuso, ¿no?, el último descenso. Olvidarnos, bueno, nunca olvidas, pero por lo menos es más llevadero. Empezar bien para él, ¿hasta qué punto es importante de cara al final de la Liga, al playoff? Bueno, es un poco todo. Yo creo que el hecho de que no hemos hecho nada está claro tenerlo en mente porque es una realidad. Somos líderes, empatados a puntos. Si perdemos 2 partidos pasaremos a ser octavos. Pero sí que es verdad que a cada equipo que le preguntes si desean tener un inicio de temporada como el que hemos tenido, pues todo el mundo te va a decir que sí. Para algo están las pretemporadas, para empezar bien la temporada y todos los puntos que pueda ganar ahora, pues muchísimo mejor. Sí que es verdad que en las segundas vueltas siempre cuesta un poquito más, porque los equipos pues te conocen más, tienen más vídeos, saben cómo juegas y bueno, siempre es complicado. Por eso lo importante creo que es que nos fijamos en el día a día y nada más. Importante, sin duda el mensaje que traslada es una realidad que todavía no han hecho absolutamente nada, pero este inicio ya no se lo puede quitar nadie. De hecho, pues por ejemplo, el Elche lleva el doble de puntos que el Hércules, que en teoría es un rival directo en la lucha por las 4 primeras plazas. Y esos 5 puntos de diferencia que ahora mismo lleva el Elche, bueno, pues están ahí. Y el Hércules no lo lleva. Digo el Hércules como podría decir otro rival, ¿no? Pero bueno, es el que tenemos cercano ahí en la Copa del Rey, el que todos miran en el calendario para que llegue. Se le preguntaba también si Vicente Mir lo está tratando a él personalmente con cierto mimo. Bueno, yo no lo veo tan así, con mimo, sino como que él sabe que tiene una gran plantilla, que tiene grandes jugadores y que cualquiera le puede dar una cosa a otra. Al final, que cada jugador se siente importante, creo que hace que ese jugador se motive y creo que va a ser una faceta muy importante, que el entrenador sepa administrar los minutos. Pues el peor enemigo del Elche, por aquello de que pueda creerse que va a ser superior a los demás, ¿puede ser el propio Elche? Pues el peor enemigo no sé si será, sí que es verdad que hay buenos clubes, buenos equipos, está el Hércules, está el Mallorca, sí que es verdad que los equipos tendemos a meterle la presión al otro, ¿no? El otro es el bueno y nosotros el día a día. Nosotros desde el principio sabemos que va a ser una categoría muy jodida, que vamos a ir a campos difíciles y hemos marcado eso. Y es una realidad que estamos en segunda B porque estamos aquí, porque el equipo bajó de categoría y somos jugadores de segunda B. Con nombres no vamos a subir de categoría, ni con el escudo, ni nada, sino con trabajo, con humildad y sabiendo que va a ser muy difícil. Y sobre el Hércules Elche, lógicamente también queríamos preguntarle a Benja de cara a ese partido. Sí, es una eliminatoria jugosa. Nos puede trastocar un poco por el hecho de que parece que el partido de Liga pues queda en un segundo plano, pero nada más lejos de la realidad. Creo que ya sé que no tenemos rueda de prensa de aquí al miércoles, pero sería un error fijarnos en el derbi, que ya sé que toda la afición pues tiene ganas, es una motivación más, pero creo que es muchísimo más importante el fijarnos en el partido del fin de semana, que creo va a ser un partido muy duro. ¿Habla sobre Vicente Mir? Sí, bueno, es un entrenador que creo que mima mucho al jugador en ese aspecto por el que tú dices. Intenta tener empatía con ellos fuera del terreno de juego y creo que es importante que haya esa relación entre jugador-entrenador. El año pasado marcó 26 goles. ¿Piensa en superar esa cifra este año en el Elche? Sería bueno tanto para mí como para el equipo, pero la verdad que desde que llegué aquí no me he marcado cifra de goles y me ha venido bien, así que tampoco me voy a mojar, así que prefiero que cada 2-3 semanas me pueda felicitar por marcar goles que no decirte una cifra y que me venga la mala suerte. Sobre la Peña Deportiva, le preguntamos si el Elche intentará demostrar su jerarquía como hizo frente al Deportivo Aragón. Y esta es su respuesta. Creo que va a ser un partido diferente al de Zaragoza. Sin ir más lejos, el terreno de juego ya es diferente. Creo que el rival es muy diferente también. Zaragoza es un equipo que intentaba proponer desde atrás y creo que el partido de Ibiza va a ser un partido bastante más físico. Ya desde hoy ya hemos empezado a trabajarlo con expensas del fin de semana y eso va a ser un partido muy físico, que en segundas jugadas y que al final creo que lo importante va a ser la efectividad arriba. Ojo al dato, como diría José María García. El campo municipal de Santa Eulalia del Río mide 100 por 67. Es decir, tiene 6.700 metros cuadrados. Y diréis, joder, sí que tiene metro, ¿no? El Martínez Valero, que es el campo más grande, no solo de segunda B, sino de todo el territorio español futbolístico, mide 108, en vez de 100, 108 por 70, en vez de por 67 el del Santa Eulalia. Santa Eulalia 100 por 67, el Martínez Valero 108 por 70. Es decir, que hay 860 metros menos en el campo donde van a jugar el domingo que en el Martínez Valero. Y son los mismos futbolistas, 11 contra 11, y un árbitro en medio, pero con 860 metros cuadrados menos. ¿Sabéis la cantidad de metros que es eso? De menos, lo que significa, si añadimos un campo de césped sintético, artificial, pues que el Elche se va a encontrar muchísimo más incómodo. Hombres de talento, de calidad, como pueden ser Nino, Javi Flores, van a tener a un tío pegado todo el partido. No van a poder moverse con comodidad. Es que 860 metros cuadrados menos son muchos metros menos. Es que ahí puedes hacer tres chaletitos o un edificio. 860 metros cuadrados pues puede ser como casi todo el área grande. O sea, fijaros la diferencia de terreno que se van a encontrar allí. Y precisamente esa es la última pregunta que le hacíamos a Benja. ¿Están preparados para este tipo de terrenos de juego, para cualquier terreno de juego? Sí, yo creo que sí, que el equipo está preparado para cualquier tipo de partido. Sabemos que tenemos un estadio de primera división, en una liga de segunda B, y sabemos que en esta liga pues hay campos de este tipo, y bueno, el campo del Badalona, sin ir más lejos, creo que es un campo sintético y también nos supimos adaptar bien, y bueno, intentaremos pues de una manera o de otra pues llevarnos la victoria a casa. Si el Elche es capaz de sacar el domingo la victoria, en este campo, desde luego, y contra un equipo aguerrido, va a ser sin duda sinónimo de que en cualquier campo, evidentemente, va a poder ganar. Claro que puede ganar, pero hay que saber adaptarse, ojo. No va a ser sencillo, teniendo en cuenta lo a gustito que se juega en un campo tan grande como el Martínez Valero. Voy a recuperar un corte porque tampoco nos da mucho tiempo. Ayer el presidente seguía hablando cuando presentó esa propuesta de la que el IVF para intentar llegar a un acuerdo no ha contestado. El presidente decía que la voluntad del club sigue siendo negociar, tender puentes, sentarse. Ahí está la oferta. Pero lanzó un aviso. De aquí me someto a vuestras preguntas y consideraciones, pero desde luego lo que reitero, y lo decía al principio, que la voluntad de este Consejo de Administración es seguir tendiendo puentes, seguir tendiendo lazos con el Instituto Valenciano de Finanzas y con cualquier accionista que quiera apoyar de verdad y que quiera al club, y que, por lo tanto, estamos abiertos a poder reunirnos cuanto antes y, sobre todo, antes de la celebración de la Junta General. Porque si no se hiciera antes, si no se convocara, si no tuviéramos antes esa reunión, si no tuviéramos antes este acuerdo, nos tendríamos que replantear, y vuelvo a decirlo, nos tendríamos que replantear la oferta que desde hace algún tiempo le estamos proponiendo al Instituto Valenciano de Finanzas. Porque cuando dos no se entienden, cuando uno no quiere hablar, y como la voluntad hasta ahora ha sido evidente de que una de las partes no ha querido hablar, pues tal vez después de la Junta, si resulta aprobada la ampliación de capital por compensación de crédito, tal vez sea entonces el club el que no desea seguir hablando. Por tanto, avisa al IVF de que podrían retirar esa oferta que ahora mismo tiene encima de la mesa el brazo financiero de la Generalitat Valenciana. La Federación de Peñas ayer emitió un comunicado en el que dice lo siguiente: a la vista del precio de las entradas Hércules Elche, la Federación de Peñas ha acordado lo siguiente: suspender el desplazamiento organizado a Alicante. Al parecer no es totalmente abusivo e inexplicable que el precio de una entrada para la afición visitante sea de 20 euros para un partido de tercera ronda de Copa del Rey al que enfrenta dos equipos que actualmente militan en Segunda División B. Animamos a nuestros peñistas y aficionados del Elche a no acudir al encuentro como señal de protesta, dejando la grada visitante completamente vacía. Hay que decir que, por ejemplo, vale lo mismo en ese mismo estadio dos semanas después ver el partido clasificatorio para un mundial, el de Rusia, vale 20 euros, la más barata, ver a la selección española contra la de Albania. Yo creo que el dato refleja claramente el sentir de esta Federación de Peñas. Desde hoy por la tarde ya se pueden comprar las entradas al precio de 20 euros en el Estadio Martínez Valero, y además el club también venderá billete de autobús para los aficionados que quieran ir en autobús a un precio de 4 euros, autocar que partirá a las 7 de la tarde desde el Fondo Norte el mismo miércoles, día de la Copa, dos horas antes del comienzo del partido. Lo dejamos aquí. Mañana más y mejor, como siempre. Que paséis una feliz tarde y, como siempre, os digo, gracias por elegirnos un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.